si no es de Dios. Presten atención, yo se lo digo. Él es bendito, Él es mi Salvador. Dejen que Jesucristo llene su corazón. Ya no pierdan su tiempo, prestenle su atención. Él es palabra viva, Él es la salvación. Pues todo lo que Él diga nos da más bendición. Su inmenso poder me ha transformado. Bendito Dios sagrado, tan solo hay que estar agradecido. Solo quiero expresarle lo grande de su amor. No lo cambió por nadie, siempre será el mejor. Él es la luz, la vida, Él es la claridad. Y su palabra es digna. Yo solo quiero.